Semana 2. Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 9. En su presencia, visión y planificación. Inicia. Lee el texto de esta semana, Nehemías 2, versículos 1 al 9. Entre 4 y 5. A veces pasamos por alto detalles aparentemente poco importantes de la Biblia, pero una vez que los entendemos pueden ofrecer mayores comprensiones. Cuando se lo compara con el primer versículo del capítulo 1, el primer versículo del capítulo 2 también ocurre en el vigésimo año del reinado del rey Artajerjes. El mes de Chisleu del capítulo 1 era el equivalente a diciembre o enero, mientras que el mes de Nisan del capítulo 2 correspondía a abril o mayo. Entonces, estos detalles aparentemente superfluos ilustran que Nehemías oró y ayunó por alrededor de 4 o 5 meses. En otras palabras, Dios no respondió a sus oraciones en cuestión de décadas ni de años, sino en unos pocos meses. Aunque algunos de nosotros no podemos imaginarnos esperar meses para una respuesta a una oración, tienes que tomar alguna gran decisión, como por ejemplo en cuanto a tu profesión, tu llamado, un proyecto importante, el matrimonio, encontrar tu propósito en la vida. ¿Por qué no apartar tiempo para orar y ayunar pidiendo la sabiduría y la intervención del Señor? Quizá requiera menos tiempo de lo que supones. A lo mejor solo tienen que pasar 4 o 5 meses para que compruebes que el cielo mueve algunas circunstancias de tu vida para darte una respuesta. Escribe. Escribe Nehemías 2, 1 al 9 en la versión bíblica que prefieras. Si tienes poco tiempo, escribe Nehemías 2, 2 al 6. También puedes parafrasear el texto con tus propias palabras, bosquejarlo o hacer un mapa conceptual del capítulo.